o hace parte más bien, porque todavía la película está vigente, así sea una película de los años 80, hace parte de la banda sonora de la película Flashdance. Es Joe Espósito comenzando Estrellas de Medianoche en esta última hora del día lunes 10 de abril del año 2023. ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo para presentarles Estrellas de Medianoche. Las primeras dos horas tenemos música suave, así soft music, baladas en inglés. Y posteriormente, después de la una de la mañana, estaremos subiendo el ritmo. John Jairo Muñoz acompañándolos. Estrellas de Medianoche todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. Bueno, les tengo una noticia porque resulta que Cine Alma, la esquina del buen cine y emisora cultural de Pereira 97.7 y su programa Estrellas de Medianoche, te invitan a disfrutar de dos excelentes películas que se estarán proyectando en la Cámara de Comercio de Pereira. Cuando las aguas se juntan, una historia de mujeres y paz. Hay varias opciones de días y horarios para que te quede fácil asistir. Por ejemplo, mañana martes 11 y el próximo viernes 14 a las 5 de la tarde. También hay funciones el próximo jueves a las 7 de la noche y el sábado a las 6:30 de la tarde. Son dos películas. Cuando las aguas se juntan y Mudos Testigos. Mañana martes y viernes a las 7 de la noche, el jueves a las 5 de la tarde y sábado a las 4:30. En resumen, cuando las aguas se juntan, martes, o sea, mañana 11 y viernes 14 a las 5 de la tarde y Mudos Testigos, mañana martes también 11 y viernes 14, 7 de la noche, se termina una película y se empata con otra. Mudos Testigos, jueves 5 de la tarde y sábado 4:30 de la tarde. Y cuando las aguas se juntan, jueves 7 de la noche y sábado 6:30. En Cine Álmala, en la Cámara de Comercio, que queda en la carrera octava con calle 23. Los invitamos entonces para que participen de esta invitación para estas dos magníficas películas. Más adelante les estaré comentando detalles acerca de la temática que se trata en estas dos muy interesantes películas. Las invitaciones entonces para que nos escriban a través de nuestro WhatsApp. Digan, yo quiero asistir, te apuntamos y vienes a reclamar aquí a Emisora Cultural de Pereira 97.7 en el Centro Cultural Lucy Tejada. Vienes a reclamar tus entradas. Entonces, a escribirnos al 318-7900-700, nuestro WhatsApp. Con mucho gusto estaremos apuntándote para que reclames tus boletas, tus entradas para estas dos magníficas películas. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Se trata de Janet Jackson con su canción Again. Estrellas de Medianoche. She said you were in town. Suddenly the memories came back to me in my mind. How can I be strong? I've asked myself time and time. I've said that I'll never fall in love again. A wounded heart you gave, my soul you took away. Good intentions you had many, I know you did. I come from a place that hurt, and God knows how I cried. And I never want to return, never fall again. Making love to you, Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Before you decide.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. When he calls your name, and does it when you play the game of love. When he holds you tight, does it feel alright? Just like it used to do when I was with you, making love to you. This burning This burning heart, este corazón ardiente. Vandenberg, una banda de Países Bajos en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. The long and winding road. Sucedió un 10 de abril del año 1970, una de las fechas más trascendentales en la historia de la música. Pues resulta que en una fecha como esta, una semana antes del lanzamiento de su álbum en solitario, Paul McCartney, de 27 años, anuncia a través de un comunicado de prensa que The Beatles se han disuelto. McCartney dijo: "No tengo planes para grabar en un futuro o aparecer con The Beatles otra vez o para volver a escribir música con John". John Lennon, que había mantenido en silencio su decisión de dejar a The Beatles, se mostró enojado por el comunicado de Paul McCartney. Y cuando un reportero lo llamó para comentar sobre la renuncia de McCartney, John Lennon dijo: "Paul no se ha ido, yo lo despedí". Eso fue el 10 de abril de 1970. Hace 53 años, los Beatles dejaron de existir oficialmente. There are places I remember. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Even the days are En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Esta canción ya tiene 22 años. Hace parte del tercer álbum de Shakira y del primero en inglés. El álbum Laundry Service y la canción Underneath Your Clothes. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha nace en el año 1940, el 10 de abril, Robert Lee Hatfield, mejor conocido como Bobby Hatfield. Él, al lado de Bill Medley, formaron el dúo Righteous Brothers, donde cantaba la parte de tenor. Bobby Hatfield es el vocalista en la canción de 1965, Unchained Melody. Hatfield murió en el Radisson Hotel en el centro de Kalamazoo, en Michigan, el 5 de noviembre de 2003. Bill Medley y el gerente de ruta de los Righteous Brothers, Dusty Hanvey, lo encontraron muerto en el hotel. Un guardia de seguridad los dejó entrar a la habitación de Hatfield después de que no se presentó en el lugar donde el dúo daría un concierto. Aparentemente, Bobby Hatfield murió mientras dormía horas antes del programado concierto. En enero de 2004, al año siguiente, él falleció el 5 de noviembre del 2003 y al año siguiente, en enero del 2004, un informe de toxicología concluyó que el consumo de cocaína había precipitado un infarto fatal. La autopsia inicial encontró que Hatfield tenía una enfermedad coronaria avanzada. El médico forense afirmó que en este caso ya había una cantidad significativa de obstrucción en las arterias coronarias. Falleció entonces en 2003 el músico Robert Lee Hatfield, más conocido como Bobby Hatfield, perteneciente al dúo de los Righteous Brothers, pero estaría hoy de celebración, estaría cumpliendo años hoy 10 de abril porque nació en 1940. Aquí está esa memorable canción, Unchained Melody, una canción del año 1965, la vocaliza el mismo Bobby Hatfield. La canción del 65, pero en los 90 se reactivó, a principios de los 90 se reactivó cuando hizo parte de la banda sonora. Fue el tema central de la película Ghost, La Sombra del Amor, protagonizada por Demi Moore y Patrick Swayze. Y aquí está Unchained Melody en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Hungered for your touch a long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more. I need your love. I need your love. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Wait for me, wait for me. I'll be coming home. Wait for me. I need your love. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es la canadiense Alanis Morissette. One hand in my pocket. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió con Peter Frampton el 10 de abril de 1976, un vocalista británico. Sucedió que Peter Frampton llega al primer lugar de álbumes del listado de álbumes de Billboard Magazine con el álbum Frampton Comes Alive. El álbum más vendido en Estados Unidos en ese año 1976, con más de 6 millones de copias y votado como el álbum del año por los lectores de la revista Rolling Stone. El álbum permaneció en la lista de álbumes más vendidos de Billboard durante 97 semanas y por varios años fue el álbum de en vivo de mayores ventas en la historia del rock. Ya no lo es. Ya otros artistas han superado ese récord, pero lo mantuvo por varios años el álbum Frampton Comes Alive, que llegó al primer lugar en lista de álbumes en una fecha como esta, 10 de abril de 1976. Porque todavía estamos a 10 de abril, faltan 6 minutos para las 12. Aquí está Peter Frampton de ese álbum, Baby, I Love Your Way, en Estrellas de Medianoche. Thank you.